¿No resulta demasiado sorprendente ver que con el estreno de la serie de Los Tres Cuerpos hay gente que se está interesando por los sistemas de propulsión que podrían permitir enviar naves a otras estrellas o por lo menos a lugares muy lejanos en el sistema solar? Y esto es una buena oportunidad para hablar de esos conceptos en los que se viene trabajando desde hace décadas que pueden parecer, y seguramente en muchas ocasiones han parecido insulsos, pero que en realidad lo que buscan, a pesar de que es algo que hoy por hoy todavía no tenemos la tecnología necesaria para intentar llevarlo a cabo, permiten entender dónde puede estar el límite de un método de propulsión que podamos imaginar o hasta qué punto algo que puede parecer pura fantasía se puede convertir en realidad. Cosas como, por ejemplo, el propulsar una nave desencadenando una serie de explosiones nucleares cerca de esa nave para que así poco a poco vayamos aumentando la velocidad a la que se desplaza la nave y por tanto pueda llegar a su destino a una velocidad más alta que si se hubiera utilizado un sistema de propulsión convencional. Y claro, podemos pensar, bueno, pero detonar bombas nucleares cerca de una nave tripulada, porque siempre se piensa en misiones tripuladas, ¿qué sentido tiene? Es algo que resulta absurdo y vamos a poner en peligro la vida de la tripulación. En realidad, claro, no se está pensando en llevar a cabo una misión de estas características en la vida real. Es simplemente un estudio a nivel teórico y ayuda a entender cuáles son las complicaciones, cuáles son los retos, de qué manera eso se puede trasladar o traducir a algo que sí a lo mejor se pueda llevar a cabo en unos años, en unas décadas. Es decir, tiene su apartado positivo. Esto es algo que también menciono mucho cuando hablamos de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y nos encontramos con estudios que parecen absolutas locuras. ¿Por qué se plantean ese tipo de estudios donde, recuerdo uno que además menciono en Más allá de las estrellas, que es el de si es posible que haya civilizaciones que sean muchísimo más avanzadas que la nuestra y que no veamos señales de su existencia porque estén en aestivación, que es lo opuesto a la hibernación, es decir, esperar a que pase un periodo de calor para recuperar la actividad habitual? En este contexto, lo que decían esos investigadores es que el universo actual tendría una temperatura demasiado elevada para que la transmisión de información sea eficiente y que, como son muy avanzados, no tienen problema en esperar miles de millones de años a que el universo sea todavía más frío porque podrán realizar más operaciones por segundo antes de llegar a una temperatura que sea preocupante para los métodos de transmisión de información que utilicen. Y claro, la idea es absurda en cuanto a por qué una civilización iba a decidir algo así, pero permite precisamente entender ese tipo de límites. Es decir, es algo que puede parecer extraño, pero en ocasiones tiene sentido irse a un escenario que parece completamente absurdo para ver cómo se puede hacer que deje de ser absurdo. Y de eso vamos a hablar aquí, de sistemas de propulsión que suenan a ciencia ficción y que quizás no son tan absurdos. Como siempre, primero vamos a repasar las noticias más interesantes de estas últimas dos semanas y vamos a comenzar hablando de un fenómeno que de momento no ha sucedido en el momento en el que grabo este podcast y en principio no sucederá antes de que se publique, porque lo cierto es que podremos ver una nova en 2024 en la constelación de Corona Boreal. Es algo que se sabe que va a suceder, pero no exactamente ¿cuándo? Más allá de que será en los próximos meses, o por lo menos hay muchos motivos para pensar que debería ser así. ¿Y qué es una nova? Es una explosión masiva, no tan potente como una supernova, que va a suceder a miles de años luz de la Tierra, que podremos ver en el cielo, y claro, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se sabe? Sucede cada 80 años, así que va a ser en realidad una oportunidad única para estudiar un fenómeno muy interesante que normalmente no se repite con esa frecuencia, porque lo que sucede es que a 3.000 años luz del sistema solar, en algún momento en los próximos meses, debería ser entre ahora y septiembre de este mismo año, tendrá lugar esa nova que lo que ofrecerá es la posibilidad de ver un fenómeno que es poco frecuente. Específicamente, lo que está pasando es que estamos hablando de un sistema binario que está en la dirección de la constelación de Corona Boreal, que en condiciones normales es un sistema demasiado tenue para que lo podamos ver a simple vista. Sin embargo, cada 80 años llega un momento en el que sí que se puede ver. ¿Por qué? Hay un intercambio de material entre las dos estrellas que componen el sistema binario y estas dos estrellas están en una espiral que va a terminar con ellas, es decir, cada vez están más cerca, y cada 80 años lo que sucede es que se provoca una explosión nuclear desbocada. La luz de esa explosión recorre el universo y hace que en la Tierra parezca que ha surgido una nueva estrella en el firmamento. Será, se calcula, tan brillante como la estrella polar, es decir, como Polaris, y se mantendrá visible durante unos días, así que si estamos pendientes de la actualidad cuando llegue ese momento, tendremos tiempo para poder observar esa estrella. Es más, cuando esto suceda será la tercera ocasión en la que el ser humano la observará, porque se descubrió por primera vez por parte de John Birmingham, un polímata irlandés que la observó en 1866. Esa estrella volvió a aparecer 80 años después, en 1946, y ahora hay mucha atención puesta en la siguiente repetición de esta nova, que se espera en 2024, y entre las muchas personas que están esperando que tenga lugar está Sumner Starfield, que es un astrónomo de la Universidad Estatal de Arizona que lleva trabajando en el estudio del sistema, se llama T. Coronae Borealis, desde los años 60, y ahora mismo está terminando un estudio que predice qué es lo que se podrá observar cuando esta nova vuelva a aparecer en los próximos meses. A día de hoy hay que decir que estamos hablando de algo que todavía es poco conocido, porque se conoce apenas 10 novas que se repitan, es decir, que sean recurrentes en la Vía Láctea y en galaxias cercanas. Normalmente, estas novas tardan mucho más tiempo en repetirse que lo que sucede en el sistema de T. Coronae Borealis. La mayoría de novas se calcula que se repiten con una frecuencia de 100.000 años. Esto lo explicaba el propio Sumner Starfield, y esta nova recurrente de T. Coronae Borealis se repite en una escala muchísimo más rápida, es decir, mucho más adecuada para los seres humanos, porque hay una relación muy peculiar en este sistema. Resulta que una de las estrellas es una gigante roja, es decir, una estrella que está en la recta final de su vida, que ya ha abandonado la secuencia principal y que ya ha consumido el hidrógeno en su interior, que se está expandiendo enormemente. Por tanto, en esta fase ya sabemos que las gigantes rojas crecen muchísimo, es el destino que le espera al Sol en unos 5.000 millones de años, y la otra estrella es una enana blanca, o lo que es lo mismo, el cadáver de una estrella similar al Sol. Es decir, es una estrella que está en una fase todavía más avanzada, ya al final de su vida, que la gigante roja, que también forma parte de T. Coronae Borealis. Y hay que recordar que una enana blanca en realidad no es más que el núcleo de la vieja estrella expuesto al espacio. Ya no le queda nada a su alrededor, las enanas blancas suelen tener un tamaño similar al de un planeta como la Tierra. Y la diferencia de tamaño entre ambos astros es gigantesca, y esto provoca que la enana blanca del sistema tarde 227 días en completar una órbita alrededor de la gigante roja. Las dos están muy cerca entre sí y esto provoca que haya un intercambio de material en una sola dirección, porque lo que sucede es que el material expulsado por la gigante roja va acumulándose en la superficie de la enana blanca. Cuando se acumula la suficiente masa, en este caso lo que se calcula para esta enana blanca es que es una cantidad de masa similar a la de la Tierra, lo que sucede es que se calienta hasta el punto de desencadenar una reacción termonuclear desbocada. El proceso, como ya imaginaremos, tarda unos 80 años en completarse. Y todo eso termina con una gran explosión, y en apenas unos segundos la temperatura de la enana blanca se eleva hasta los 100 o 200 millones de grados Celsius, es decir, es un aumento importantísimo. Y claro, una oportunidad así no se puede ignorar, no se puede pasar por alto. Así que no es ninguna sorpresa saber que el telescopio James Webb va a observar el sistema de T. Coronae Borealis una vez que comience la explosión, y lo más atractivo es que en realidad no hace falta ningún tipo de tecnología avanzada para poder observar el fenómeno. El brillo de la explosión va a ser lo suficientemente intenso como para que cuando suceda podamos salir a la calle y simplemente levantar la vista al cielo, mirar en la dirección adecuada, y así podremos ver esa nueva estrella. Y lo que tenemos que hacer es simplemente saber dónde está la constelación de Corona Boreal, que se encuentra entre las constelaciones de Hércules, Butes, el boyero, y Serpens, que también se la conoce simplemente como la serpiente. Y solo durará unos días, pero si nos queremos hacer una idea de cuál es el brillo que podemos esperar de este fenómeno, podemos hacerlo ya mismo. Lo único que tenemos que hacer es salir a la calle y observar el brillo que muestra Polaris. Veremos algo parecido cuando se produzca esa nova. Y lo más positivo es que Polaris es fácilmente visible en la inmensa mayoría de condiciones que podemos plantear, aunque es verdad que en lugares con mucha contaminación lumínica sí que puede ser algo más complicado de distinguir, pero también es visible. La parte negativa en todo esto, ¿qué es? Ya lo decía al principio, que no se sabe exactamente cuándo va a suceder, solo que debería ser entre, ahora mismo y septiembre de 2024. Pero en realidad, a lo mejor se termina retrasando y resulta que no es en septiembre y es un poquito más tarde. Es inminente en realidad, si lo queremos decir de otra manera, pero no se puede llegar a precisar. ¿Será en tal día, en tal momento? No, solo que será en los próximos meses, es cuestión de tiempo. Y por supuesto, si observamos el firmamento nocturno, a menudo reconoceremos la estrella al instante porque vamos a ver una estrella que no debería estar ahí en la constelación de Corona Boreal. Si no estamos tan familiarizados, sí que tendremos que esperar a enterarnos por las noticias, a enterarnos a lo mejor aquí en Astrobitácora, dependiendo de cuándo suceda, porque va a durar solo unos días. Y por la periodicidad de Astrobitácora es muy posible que para cuando publique el siguiente programa, cuando tenga lugar esa nova, a lo mejor es algo que ya no se pueda ver. Pero en cualquier caso, si tenemos la oportunidad, tenemos que observarla porque es algo que solo se repite cada 80 años, es decir, que podemos ver una vez en la vida. Y es un fenómeno en el que va a haber mucha atención puesta porque es una muy buena oportunidad para estudiar las novas. Así que veremos cómo se desarrolla, veremos cuándo sucede, pero en los próximos meses tenemos una muy buena excusa para observar el firmamento y las buenas noticias son que, ya digo, durará unos días, así que aunque tengamos mala meteorología en un momento dado, con algo de suerte la podremos ver a simple vista y si no, sabemos que va a haber un montón de cobertura por parte de los medios y por supuesto lo más interesante es los estudios que llegarán después a partir de observaciones como James Webb y otros telescopios que se van a utilizar para estudiar la nova cuando se produzca. También se ha hablado de la Luna y específicamente de una petición o una orden más bien de la Casa Blanca a la NASA porque le ha encargado la creación de una zona horaria para la Luna y no estamos hablando de un estudio, de una idea, sino de algo que quieren que se implemente. Específicamente lo que busca la Casa Blanca es que esté en marcha para finales de 2026. Como parte de ese objetivo que tiene Estados Unidos de establecer estándares internacionales en el espacio. Y es una propuesta muy importante por lo que nos espera en los próximos años en cuanto a la exploración espacial tripulada y la exploración de la Luna. Esta petición llega en un momento de cada vez más interés a nivel global por establecer una presencia humana a largo plazo en el único satélite natural de la Tierra. Sin ir más lejos, es uno de los grandes objetivos del programa Artemisa. También se le llama Artemis en castellano, por cierto, el nombre es correcto también en castellano, cualquiera de los dos se puede utilizar. Y el nuevo estándar lunar que se está planteando va a recibir el nombre de Tiempo Lunar Coordinado. Las siglas que se van a utilizar van a ser LTC y esto es similar, nos puede recordar, a la zona horaria UTC que utilizamos en la Tierra y que es la abreviatura de Tiempo Universal Coordinado y que viene a sustituir lo que era la franja horaria GMT. La zona horaria del meridiano de Greenwich. Y es un estándar que en realidad no deja de ser parte de un esfuerzo bastante más global por establecer estándares para la medición del tiempo en torno a otros objetos celestes. En algún momento, de hecho, se ha llegado a plantear si la Luna debería tener diferentes zonas horarias, igual que sucede en la Tierra. Y lo que busca Estados Unidos en realidad es dos cosas diferentes. Por un lado, lo que seguramente es un objetivo más puramente político, que es el de afirmar su liderazgo en la exploración espacial, porque ahora mismo ya sabemos que estamos en una situación en la que en realidad Estados Unidos y China principalmente están compitiendo por ver quién consigue avanzar más y más rápido. Rusia parece que se ha quedado un poco más descolgada, aunque también están embarcados en sus propias ideas, en sus propios proyectos, y luego ya a algo más de distancia tenemos a Japón, India, etcétera. Y dentro de ese contexto encaja perfectamente que Estados Unidos quiera intentar mantener la ventaja sobre China. Hay que decir que China en realidad va con bastante calma en según qué aspectos. De hecho, no tiene ninguna misión tripulada a la Luna prevista en los próximos años. Todavía tardará una buena temporada en llegar. Pero es verdad que desde muchos círculos se plantea que quizás estamos viviendo una nueva carrera espacial. Así que por ese lado el objetivo de Estados Unidos queda claro. Por otro, lo que buscan es establecer un estándar apropiado que tenga la precisión y robustez necesaria para trabajar en el entorno de la Luna. Y en este sentido lo que dicen es que es algo que beneficiará a todas las naciones que sean capaces de enviar misiones al espacio. Lo cierto es que la idea no es ni mucho menos una locura. El tener una zona horaria estándar para todos en la Luna facilitará la colaboración entre diferentes misiones, entre proyectos de diferentes países. Y además, en cualquier caso, tenemos que recordar que la gravedad de la Luna es más baja que la de la Tierra. Y por tanto, el tiempo allí se mueve algo más rápido, específicamente 58,7 microsegundos cada día. Es una diferencia minúscula, es algo que lógicamente un ser humano no va a percibir, pero suficientemente importante para que sí pueda ser un dolor de cabeza, porque esa diferencia es suficiente para que las misiones que se lleven a cabo en el futuro, que se espera que cada vez sean más numerosas, tengan problemas para comunicarse entre sí. También será un problema desde el punto de vista de control de misión en la Tierra para poder monitorizar de forma precisa las posiciones de satélites y tripulaciones. Y de ahí que surja esa necesidad de tener un estándar a la hora de medir el paso del tiempo lejos de la Tierra. No solo la NASA va a viajar a otros lugares, también lo van a hacer otras agencias espaciales como la Agencia Espacial Japonesa, la China, la Rusa, etc. Y también compañías privadas. Elon Musk, de hecho, ha dicho que en unos 5 años espera que Starship esté viajando de manera regular a Marte, y es un ejemplo de cómo cada vez estamos más cerca de tener ese movimiento entre diferentes lugares del sistema solar y que sea algo rutinario. De hecho, es que en este sentido, la Luna solo es la primera parada. La esperanza es que en un futuro no muy lejano haya misiones a lugares como Marte y también más lejanos, más allá del cinturón de asteroides. Y se ha dicho que una zona horaria estándar en la Luna no solo va a aportar precisión, también seguridad. En la Tierra, el paso del tiempo se mide con la ayuda de multitud de relojes atómicos que están repartidos por diferentes lugares. En el caso de la Luna se plantea que se podría utilizar un sistema similar, un conjunto de relojes atómicos que permitirían controlar el paso del tiempo en el satélite, pero un reloj atómico en la Luna avanzará a un ritmo diferente que un reloj atómico en la Tierra. Y por ello, Kevin Coggins, que es el director del programa de navegación y comunicaciones espaciales de NASA, explica que tiene sentido que al viajar a otro cuerpo celeste, ya sea la Luna, ya sea Marte o el que planteemos, cada uno tenga su propio ritmo. Es decir, que cada uno tenga su propia zona horaria. Y en realidad, a día de hoy en el espacio, hay diferentes maneras de medir el paso del tiempo. El más popular seguramente es el de la Estación Espacial Internacional, porque los astronautas que permanecen en la estación utilizan el tiempo universal coordinado, es decir, utilizan la zona horaria UTC. Y en realidad es una solución perfectamente válida porque la estación está en la órbita baja de la Tierra, a unos 400-450 kilómetros de altura de media sobre la superficie del planeta, es decir, está suficientemente cerca como para que utilizar el tiempo universal coordinado no sea ningún problema. ¿Qué sucede con naves que están más lejos, que están en otros lugares? La NASA utiliza algo que se llama el Spacecraft Event Time, SCET es la abreviatura que se utiliza, que lo que hace es permitir catalogar momentos clave de las misiones, como observaciones científicas o el momento de encendido de un motor para una maniobra, y en esencia en realidad es simplemente el tiempo local de la nave. Es decir, se utiliza una zona horaria propia, si lo queremos decir así, que es la de la nave, y básicamente, por intentar ponerlo en perspectiva, si lo que se dice es hay que encender un motor dentro de 2 horas y pico para que la nave realice una maniobra que le permita llegar a tal destino, es necesario tener en cuenta que, como la velocidad de luz no es infinita, cuanto más lejos esté la nave de la Tierra, más retraso habrá en las comunicaciones. Y en realidad simplemente quiere decir eso, que hay que tener en cuenta ese retraso en las comunicaciones, porque si no, la orden de encendido, por ejemplo, puede llegar demasiado tarde o demasiado temprano y a lo mejor incluso suponer el final de la misión. Pero naturalmente esto para la Luna no sirve, de ahí que surja esta idea del tiempo lunar coordinado, y para establecerlo va a haber un grupo de expertos de la comunidad internacional, no va a ser solo de Estados Unidos, que van a debatir sobre cuál es la mejor estrategia para convertirlo en realidad. Lo que van a hacer es proporcionar recomendaciones a la Unión Astronómica Internacional para poder establecer un marco de referencia y sistemas de tiempo lunares. Y si no hay cambios, la NASA planea enviar seres humanos a la superficie de la Luna, como muy pronto ya sabemos, en septiembre de 2026, en el marco de la misión Artemisa 3, y esto sería 3 meses antes de la fecha límite que se ha proporcionado por parte de la Casa Blanca a la NASA para establecer este LTC. China ha dicho que espera poder enviar una misión tripulada antes del final de esta década a la Luna, y la India ha dicho que también quieren hacerlo, pero su objetivo es algo más tardío, porque están planteándose el poder enviar seres humanos a nuestro satélite en la década de 2040, es decir, que todavía tienen mucho trabajo por delante y queda mucho tiempo hasta que lo hagan. Pero en los próximos meses, en principio, vamos a oír hablar más de todo este trabajo por conseguir establecer el tiempo lunar coordinado y, bueno, veremos cómo se desarrolla todo y si la NASA realmente consigue cumplir esos plazos y establecer la franja horaria quizás incluso antes de que llegue la tripulación de Artemisa 3. Será algo que va a resultar muy interesante porque al final lo que se está haciendo y lo que estamos viendo es el aprender a medir el paso del tiempo correctamente en lugares lejos de la Tierra. También tenemos que hablar de MIMAS, de ese satélite de Saturno que es muy popular porque su aspecto recuerda al de la Estrella de la Muerte de Star Wars. Y hay que recordar que en realidad su origen está en un gran impacto que sufrió MIMAS en el pasado. Y un grupo de investigadores ha dicho que un cambio en la órbita de MIMAS podría explicar el por qué tiene ahora un océano en su interior, un océano que en principio se plantea que debería ser bastante grande. Y es algo que resulta muy interesante, porque lo que plantea este grupo de investigadores es que MIMAS pudo obtener ese océano que oculta bajo su superficie gracias a que ha cambiado la forma de su órbita, específicamente ha cambiado su excentricidad orbital. Este concepto lo que describe es cómo de circular o elíptica es la órbita de un objeto alrededor de otro. Cuanto más bajo sea el valor, más cerca está de ser perfectamente circular. Y a medida que la excentricidad orbital de MIMAS se iba reduciendo, es decir, su órbita se iba volviendo más circular, hasta llegar al nivel que tiene hoy en día, su corteza de hielo se fue fundiendo y perdió espesor, dando lugar a ese océano que oculta bajo su superficie. En un trabajo anterior, este mismo grupo de investigadores, o por lo menos algunos de ellos, explicaban que para que MIMAS pueda tener un océano en el presente, debió tener una corteza de hielo mucho más espesa en el pasado. Pero como en el pasado la excentricidad de su órbita sería más elevada, el mecanismo para pasar de una corteza de hielo espesa a una más delgada no estaba muy claro, no quedaba muy claro qué es lo que lo podría provocar. En este nuevo trabajo que han publicado, lo que dicen es que sí hay una forma de poder pasar de un espesor de la corteza de hielo a otro y que es posible que la corteza esté perdiendo espesor al tiempo que la excentricidad orbital de MIMAS se va reduciendo. Y esto se debe al calentamiento de marea, que es producto de la interacción gravitacional entre, en este caso, Saturno y MIMAS, y teniendo en cuenta que el origen de ese océano estaría en este mecanismo y en este cambio en la órbita de MIMAS, la implicación es que, por fuerza, el océano de MIMAS es joven desde la perspectiva geológica. De hecho, lo que dicen los investigadores es que tiene que ser muy joven. La excentricidad, por tanto, es el mecanismo que provoca el calentamiento de marea y en el caso de MIMAS, su excentricidad ahora es muy alta en comparación a la de otros satélites que tienen océanos en su interior, como es el caso de Encélado, que también orbita en torno a Saturno, o Europa, en torno a Júpiter. Por lo que queda claro que estamos ante un factor clave. Lo que plantean los investigadores es que el calentamiento de marea es la fuente de calor responsable de esa pérdida de espesor de la corteza de hielo en MIMAS, es decir, de que se funda, y lo que añaden es que el calentamiento de marea, sin embargo, no es energía gratuita. A medida que se va fundiendo la corteza, se va eliminando energía de la órbita de MIMAS, esto que provoca que la excentricidad se reduzca y que llegue un momento en el que su órbita se circularice por completo, es decir, que sea perfectamente circular. Y al suceder, cuando llega a ese punto, todo el mecanismo se apaga, es decir, deja de haber una fuente de calor por medio del calentamiento de marea. Lo que han logrado es determinar incluso en qué momento debió de comenzar el proceso de fundido de la corteza. Lo que dicen en ese sentido es que debió suceder cuando la excentricidad de la órbita de MIMAS era entre el doble y el triple del valor actual. Y a esto le añadían que una corteza de hielo que haya estado fundiéndose a lo largo de los últimos 10 millones de años aproximadamente encaja con la geología del satélite. Generalmente, cuando se habla de mundos que albergan océanos bajo sus superficies, no vemos muchos cráteres en la superficie de esos mundos. Basta con buscar imágenes de Europa y Encélado. Vamos a ver que es así, no hay muchos cráteres. Esto se debe a que la superficie se renueva y va borrando constantemente las huellas de los cráteres más antiguos. Esto se ha observado en Europa, se ha observado en el polo sur de Encélado. En el caso de Mimas, claro, el simple hecho de tener el cráter Herschel, que es el nombre de este cráter gigantesco, hace que ya algo no encaje. Es más, es que ese cráter tiene un pico central y el interior del cráter no está perturbado, no está especialmente machacado. Esto a lo que obliga es a que la corteza del satélite fuese más espesa en el pasado cuando se formó el cráter. Y para obtener la morfología del cráter que se ha observado, es decir, el aspecto que muestra, su forma, los investigadores calculan que la corteza de Mimas debía tener como mínimo un espesor de 55 kilómetros cuando se produjo el impacto que llevó a la formación del cráter Herschel. Los cráteres en ese sentido resultan útiles porque lo que hacen es aportar pistas sobre la presencia de un océano y el espesor del hielo por medio del aspecto que muestran. Cosas como la proporción entre el diámetro del cráter y su profundidad o la existencia de un pico central son cosas muy útiles en ese tipo de trabajos. Mimas hay que recordar que tiene un radio de apenas 198 kilómetros, es decir, su diámetro no llega a 400. El espesor de su hidrosfera exterior, que es la región compuesta por hielo y líquido, se calcula que es de unos 70 kilómetros y la estimación actual del espesor de la corteza de hielo es de entre 20 y 30 kilómetros, fijándose en diferentes fenómenos como la precesión. La precesión hay que recordar que es el movimiento de rotación que describe el eje de un objeto que gira sobre sí mismo. Esto puede sonar un tanto enrevesado, pero dicho de otro modo es la dirección en la que apunta el eje de rotación de un objeto, en este caso Mimas, con el paso del tiempo. Podemos pensarlo también en el caso de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra, sabemos que la dirección en la que apunta va cambiando con el paso del tiempo por el fenómeno de precesión. Es un mecanismo lento, en la escala de un ser humano son miles de años, el proceso es lento, y en el caso de Mimas ese mismo fenómeno también sucede. Es lo único que se está diciendo cuando se habla de la precesión. Es decir, fijándose por tanto en la precesión, lo que se obtiene es que el espesor de la corteza de hielo es de entre 20 y 30 kilómetros. Pero hemos dicho, se han fijado en diferentes aspectos, en diferentes parámetros. Hay otro, que es el de la libración. La libración es un ligero bamboleo que se puede observar en la rotación de un satélite que hace que parezca moverse hacia adelante y hacia detrás. Es algo que podemos ver en la Luna. De hecho, en Internet, si buscamos en libración de la Luna, veremos animaciones de cómo la Luna, en una secuencia de imágenes se puede ver, parece que se mueva hacia adelante y hacia detrás respecto a la Tierra. Eso es la libración. Y lo que dicen los investigadores es que, fijándose en la libración, la estimación es más pequeña, está entre 24 y 31 kilómetros de espesor de esa corteza de hielo, y esto lo que deja es un océano que tiene entre 40 y 45 kilómetros de profundidad. Por debajo de todo esto, lo que habría es un núcleo rocoso. Y todo esto a lo que apunta es a que estamos viendo Mimas en un momento muy especial de su historia, porque para poder explicar su excentricidad actual y el espesor de la corteza de hielo que se obtiene al fijarse en la libración, los investigadores dicen que todo el proceso debió comenzar hace como mucho 25 millones de años. Es muy poco tiempo en la escala geológica. Es decir, hasta hace entre 10 y 25 millones de años, según la estimación que utilicemos de las que han mencionado los investigadores, Mimas estaba completamente congelado, no tenía un océano en su interior. En ese momento, su corteza de hielo es cuando comienza a fundirse y poco a poco comienza a dar lugar a la formación de ese océano interior. Es cierto que, de todos modos, todavía se está investigando qué fue lo que cambió para desencadenar esta época de fundido que ha provocado que ahora Mimas se haya convertido en un lugar muy interesante porque tiene un océano que, además, por proporción, por el tamaño que tiene el satélite en sí, es grande, es un océano bastante grande. El hecho de que además geológicamente sea muy joven hace que también sea muy atractivo, así que vamos a ver cómo va avanzando todo esto en los próximos años, pero desde luego tarde o temprano se va a querer centrar la atención en Mimas porque es un caso, está quedando cada vez más claro, muy particular. Y por último tenemos que hablar de agujeros negros, porque se ha descubierto el agujero negro estelar, es decir, producto del colapso de una estrella masiva, más masivo, valga la redundancia, de la Vía Láctea. Y es un descubrimiento que llama la atención por muchos motivos. El primero es que se ha descubierto con la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea por el efecto que tiene en el movimiento de una estrella que tiene a su alrededor. Y básicamente lo que han contado los astrónomos responsables del descubrimiento es que es un efecto de bamboleo que provoca que es muy llamativo. Y esto, en un primer lugar, lo detectan en los datos de la sonda Gaia. Después lo que se hace es recurrir a los datos del telescopio muy grande, que es del Observatorio Austral Europeo, y también de otros observatorios terrestres, para poder verificar la masa de este agujero negro estelar. Hay que recordar que este tipo de agujeros negros se forman por la muerte de estrellas muy masivas. Este en particular tiene 33 veces la masa del Sol. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, basta con mencionar que los agujeros negros estelares que se han encontrado en la Vía Láctea, hasta el momento, tienen de media 10 masas solares, es decir, están muy por debajo de esa cifra. Y el siguiente agujero negro estelar más masivo conocido, que se llama Cygnus X-1, tiene 21 masas solares. Es decir, este nuevo agujero negro estelar con 33 veces la masa del Sol es muy excepcional. Y además, lo atractivo de todo esto es que está relativamente cerca del sistema solar en la escala astronómica, en la dirección de la constelación de Aquila, la constelación del Águila. Es el segundo agujero negro más cercano a nuestro planeta y ha recibido la denominación de Gaia BH3, o también simplemente BH3. BH es la abreviatura de agujero negro en inglés, black hole, es decir, agujero negro 3, no tiene mucho más misterio. Y el descubrimiento se produjo cuando este equipo de investigadores estaba revisando las observaciones de Gaia porque están preparándose para una nueva publicación de datos. Ahora mismo, el último catálogo de datos de Gaia es el tercero y, bueno, se vieron muy sorprendidos porque no esperaban encontrarse un agujero negro estelar tan masivo que está, ya digo, más o menos cerca de la Tierra y que hubiese pasado desapercibido hasta ahora. Es un descubrimiento que resulta sorprendente en muchos aspectos. Una vez que se encuentran esto en los datos, recurren a los datos de observatorios terrestres para poder contrastarlo, para ver si realmente esto es así o se trata de un fallo en los datos de Gaia. Específicamente utilizan el instrumento UVES, que está instalado en el telescopio muy grande, y con la ayuda de ese instrumento, las observaciones han permitido comprender mejor cómo es la estrella que acompaña a este agujero negro. Esto, junto a los datos de Gaia, es lo que permite que se pueda calcular qué masa tiene BH3 con mucha precisión, y en realidad, por masa, no es especialmente sorprendente. En realidad, se conocen otros agujeros negros estelares que son más o menos igual de masivos. ¿Cuál es la diferencia? Que esos agujeros negros que se han descubierto no están en la Vía Láctea, se han encontrado pero en otras galaxias. Es el primero de este estilo que se encuentra en la Vía Láctea. Y como curiosidad, también se puede mencionar que esos agujeros negros fueron captados por otro método de detección, pero vamos, en cualquier caso, lo que se planteaba es que estos agujeros negros tan masivos tienen que formarse por el colapso de estrellas que tengan pocos elementos más allá del hidrógeno y el helio, es decir, tienen que ser estrellas pobres en metales. Y lo que se cree es que a lo largo de sus vidas, estas estrellas, que son más pobres en metales, pierden menos masa que las que son más ricas en metales, y por tanto, cuando llega al final de su vida, tienen más material para producir un agujero negro estelar más masivo. Pero hasta ahora no había evidencias que apuntasen en esta dirección y que permitiese confirmar que realmente era una cuestión de metalicidad, de abundancia de metales, lo que explicaba que un agujero negro pudiese ser más o menos masivo cuando llegaba el final de la vida de una estrella muy masiva. Otro factor es que las estrellas en sistemas binarios suelen tener una composición parecida. ¿Esto qué quiere decir? Que la compañera de BH3, la estrella, podría tener información clave sobre cómo era la estrella que colapsó y dio lugar al agujero negro, a BH3. Los datos de UVES en este sentido lo que muestran es que la compañera es una estrella muy pobre en metales, y ya sabemos que en astronomía todo aquello que está más allá del hidrógeno y el helio es un metal, y por tanto, lógicamente, la estrella que colapsó y dio lugar a la formación de BH3 era también pobre en metales, tal y como se esperaba según las predicciones. Esta suposición, que nos puede parecer a lo mejor un tanto extraña, el cómo se puede suponer que la otra estrella era idéntica o muy parecida, tiene que ver simplemente con la formación de estrellas, porque las estrellas nacen en el interior de nubes moleculares, en regiones de formación de estrellas. En una región de formación de estrellas pueden nacer muchas estrellas a la vez, y en el caso de sistemas estelares múltiples, las estrellas que están juntas se formaron en el mismo lugar, se formaron en el mismo momento y por supuesto se formaron a partir del mismo material que estaba disponible para todas las estrellas de esa región de formación de estrellas. De ahí que, como se trata de un sistema binario, aunque una de esas estrellas ya haya llegado al final de su vida y no se pueda ver cómo era, sí se sabe que tiene que ser, si no idéntica, muy parecida, pero muy parecida a la otra estrella que queda en el sistema. Eso es lo que permite deducir y entender que sí, que la predicción es correcta y que este agujero negro tan masivo se formó a partir de una estrella muy pobre en metales. Es quizás una de las ventajas de observar un sistema estelar múltiple, que como estamos observando estrellas que se formaron en el mismo lugar, se sabe que van a compartir la misma composición que tuviera esa nube en la que nacieron. Y eso es lo que ha permitido utilizar esta estrella compañera como ayuda para entender mejor cómo es el agujero negro. Los investigadores además cuentan que han decidido publicar este estudio, a pesar de que se apoya en datos preliminares, antes de que se publique el nuevo catálogo de datos de Gaia, porque el descubrimiento es único. Y al hacer disponibles estos datos a través de este trabajo, otros astrónomos, el resto de la comunidad científica básicamente, puede comenzar a estudiar el agujero negro y así no hay que esperar la publicación del nuevo catálogo de datos de Gaia, que es algo que no se espera que suceda hasta finales de 2025. Es mucho tiempo como para esperar hasta que se pueda empezar a trabajar con todo esto, así que tiene mucho sentido que los astrónomos hayan decidido publicarlo ya. Con más observaciones de este sistema, lo que se espera es poder entender mejor cuál ha sido su historia y ayudará a comprender también cuál es la historia del agujero negro. Hay un instrumento llamado Gravity, que también está instalado en el telescopio muy grande, que se espera que ayude a comprender si este agujero negro está absorbiendo material de su entorno, y habrá que prestar atención a qué es lo que sucede en los próximos meses, a qué es lo que se puede deducir de las observaciones que se lleven a cabo, pero estamos hablando de un agujero negro masivo, muy llamativo, muy interesante, que está a una distancia relativamente pequeña y que ofrece una oportunidad única para estudiar el entorno y las características de uno de los objetos más extremos que se ha descubierto hasta la fecha en nuestra galaxia. Y también sirve, por qué no decirlo, una vez más para demostrar la utilidad de la sonda Gaia y de esos catálogos de datos que se han ido creando a través de sus observaciones y los que están todavía en camino. Ya decimos, el siguiente llegará a finales de 2025. No hay detalles todavía sobre cómo va a ser, sobre cuánta información contiene, sobre hasta qué punto va a ser más grande que el catálogo anterior, pero evidentemente cada uno de esos catálogos de Gaia ha dado lugar y está dando lugar a multitud de estudios, y también eso va a ser algo que va a valer mucho la pena, el ver de qué manera se sigue ampliando el conocimiento que tenemos de objetos en la Vía Láctea y cómo Gaia sigue siendo una herramienta esencial en muchos de estos estudios que se están publicando que dependen de lo que está viendo ese satélite. Pero vamos a dejar atrás las noticias más interesantes de esas últimas dos semanas y vamos a centrar la atención en la propulsión interestelar por culpa del problema de los tres cuerpos. Porque es verdad que de lo que se ha ido haciendo en los últimos años, en las últimas décadas, seguramente es una de las obras en la que mejor se trata, en la que mejor se intenta encontrar un planteamiento razonable sobre cómo se podría llevar a cabo algo así, el enviar naves a otros lugares de la Vía Láctea en un plazo de tiempo, entre comillas, razonable. Porque lo cierto es que es algo en lo que más o menos se ha trabajado en los últimos años, en las últimas décadas. Ha habido investigadores que han dejado volar la imaginación pensando cómo se podría llevar esto a la realidad. Y el caso del problema de sus cuerpos es muy interesante porque básicamente lo que se plantea es que la Tierra se enfrenta a una invasión de una civilización extraterrestre, pero tienen siglos para poder resolver el problema porque es el tiempo que va a tardar en llegar esa flota de la civilización enemiga de los extraterrestres, y lo que necesita el ser humano en la serie, lo que necesitan los científicos es obtener toda la información posible sobre cómo son esos invasores, así que lo que intentan es dar con una manera de poder enviar una nave a un 1,2% de la velocidad de la luz para poder interceptar esa flota y así poder prepararse. Y lo interesante de toda esta historia es que se intenta llevar a cabo con tecnología que no es mucho más avanzada que la que se tiene hoy en día, que generalmente cuando nos encontramos con este tipo de obras, con series de este estilo, lo que se plantea es tecnología que está muy por encima de la que tiene el ser humano, está muy lejos de lo que tenemos nosotros, pero no es el caso. Aquí se busca algo más cercano a lo que nos es familiar, porque estamos hablando de cosas como utilizar velas, en una idea no muy diferente a las velas solares, utilizar algún tipo de motor de fusión. Son conceptos que sí que se han visto más o menos planteados en la física del mundo real, en los trabajos de investigadores en el mundo real sobre cómo algún día el ser humano podría realizar viajes a otras estrellas o por lo menos lejos del sistema solar. Quizás no necesariamente pensando en llegar a Próxima Centauri, pero a lo mejor sí en poder estudiar los confines del sistema solar, estudiar la nube de Oort, cosas así. Y es verdad que también se menciona en las obras de Cixin-Liu conceptos como el del motor de Alcubierre, que sabemos que ese sí que está más lejos de lo que podemos hacer, incluso en realidad de lo que entendemos sobre el universo, porque hay que recordar que hay muchas dudas de que a nivel teórico realmente el motor de curvatura de Alcubierre pudiese convertirse en realidad, ya no solo porque necesite energía negativa o algo similar, algo que no existe en el universo, sino porque tampoco está muy claro cómo se podría frenar una nave que utilice una burbuja de Alcubierre para desplazarse, etcétera. Es decir, evidentemente también hay espacio para los conceptos que son más típicos de la ciencia ficción y que están más lejos de lo que podemos hacer. Pero en este caso en particular, aprovechando la excusa de los tres cuerpos, vamos a hablar de esos trabajos que se han venido haciendo en las últimas décadas respecto a de qué manera podemos pensar en enviar naves a otros lugares de la galaxia o a lugares lejanos dentro del sistema solar con un método de propulsión que sea más rápido que lo que tenemos hoy en día, porque si no, evidentemente nos encontramos ante algo que es completamente inabordable. ¿Por qué abordar todo esto? En realidad, por dos motivos. Uno es que se está hablando mucho de la serie del programa de los tres cuerpos, así que evidentemente es una buena oportunidad el aprovechar la popularidad de la serie para hablar de cosas que aquí hemos mencionado en alguna ocasión en Astro Bitácora, pero también porque yo personalmente hace unos días leía un artículo sobre un estudio de un grupo de investigadores que lo que plantea es que se podría utilizar una misión a un lugar en particular en el sistema solar, se llama la lente gravitacional solar, donde desde allí creen que se podrían llevar a cabo experimentos para intentar determinar si puede haber física nueva esperando ser descubierta. Y en la noticia, en realidad, el artículo en sí se centraba en toda esa parte de la posibilidad de encontrar nueva física. No hablaba de la propulsión, pero sí que hemos comentado en la Sobitácora alguna vez que ese lugar, la lente gravitacional solar, es decir, el lugar al que tenemos que irnos para poder utilizar el Sol como una lente gravitacional, que permitiría, por ejemplo, observar exoplanetas a una distancia de quizás incluso 100 años luz de la Tierra y ver una imagen parecida a la que tiene el telescopio Hubble de Marte, es decir, se podría ver bastante detalle de la superficie de un exoplaneta, implica tener que irnos a cientos de unidades astronómicas, mucho más lejos que cualquiera de las ondas Voyager, y naturalmente sin tardar demasiado tiempo, porque si enviamos una nave a la lente gravitacional solar y tardamos, vamos a poner, 2000 años, no nos sirve de mucho, hace falta un sistema de propulsión que permita llegar allí en como mucho unas décadas, es lo que se suele plantear. Ya digo, este artículo en particular no hablaba de esto, pero sí que he visto diferentes conversaciones sobre el problema de los tres cuerpos y el planteamiento de cómo interceptar esa flota que se supone que tarda 400 años en llegar a la Tierra. Y eso sí da el pie a hablar de cosas que se han mencionado, en las que se ha trabajado en los últimos años, en la segunda mitad del siglo XX, y que son intrigantes en cuanto a que están, por supuesto, muy firmemente ancladas en la ciencia, y algunas ideas son más descabelladas que otras, básicamente. En el caso del problema de los tres cuerpos, específicamente, ya decíamos, lo que se plantea es que necesita la humanidad enviar una nave al 1,2% de la velocidad de la luz para alcanzar a esa flota enemiga y así conseguir toda la información posible sobre cómo es el enemigo. Y la idea que plantean es básicamente una especie de, vamos a llamarlo así, autovía compuesta por armas nucleares que van explotando en secuencia para impulsar esa nave y la carga que lleva, y así llegar a alcanzar esa velocidad de un 1,2%. Es una idea que nos puede parecer completamente descabellada, completamente absurda, y que sin embargo está recogida en el blog de Centauri Dreams por parte de Paul Gilster, que John Dale Solem jugó con ese concepto hace ya unos años, porque lo que hizo fue mezclar la idea de las velas y las armas nucleares en un diseño que llamó Medusa y que escribió sobre él en 1991. En realidad, el origen de ese sistema de propulsión es incluso más antiguo, es de mediados del siglo XX. Pero la idea es como mínimo extravagante. En esencia, lo que se plantea es detonar una carga nuclear por detrás de una placa que será la que empuje una nave, que estará conectada a esa placa, y claro, si se realiza la suficiente cantidad de explosiones suficientemente cerca de esa placa, la nave irá moviéndose cada vez más rápido, y la teoría lo que dice es que no habría ningún método de propulsión que pudiese compararse con esta forma de viaje. Así que, de repente, la posibilidad de llevar a cabo misiones a lugares muy lejanos del sistema solar o incluso a otras estrellas parecería que se pueden volver realidad. Claro, ¿qué pasa? Que no es tan simple, como ya podemos intuir, porque si no, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no lo estamos usando hoy en día? La realidad es que es algo que plantea muchos retos, que plantea muchas complicaciones, pero sí que en su momento, cuando se empezaba a jugar con esta idea, que decía, se mencionaba en 1991, en realidad es anterior, ya a mediados del siglo XX, es cuando se comienza a jugar con esa idea de, bueno, ¿y si utilizásemos bombas nucleares? Porque en esencia al final es eso, para impulsar una nave. ¿Podríamos llevarlo a cabo? ¿Es algo que tenga sentido? En la época, como mínimo, parece que tenía mucho, porque Freeman Dyson llegó a jugar con la idea, se inventó una variante llamada Orión que planteaba que podría alcanzar Alpha Centauri en tan solo un siglo, en 100 años de viaje, que sería, vamos, una locura. Y mencionábamos a John Dale Solem, que estaba familiarizado con el trabajo de esos investigadores, esos físicos anteriores que habían trabajado en toda esta idea de detonar cargas nucleares cerca de una nave para propulsarla. El primero, de hecho, fue Stanislaw Ulam, que de hecho aparece mencionado en la serie. Y Solem empezó a trabajar en esta idea, estando familiarizado con los conceptos que se habían planteado anteriormente y llegando a su propia variante, porque al final Freeman Dyson planteaba esa idea del diseño de Orión, donde esta placa tendría absorbedores de impacto para poder proteger la nave, para poder aprovechar esa aceleración y evidentemente que esas explosiones que tendrían lugar por detrás del vehículo no fuesen un problema. Solem no terminaba de verlo tan ideal. De hecho, él plantea ese diseño Medusa, donde lo que dice básicamente es que imagina una nave que por su aspecto recuerda a una medusa, de ahí el nombre, y que no le interesaba el diseño que se planteaba en Orión, porque cuanto más pensaba en la idea, más problemas se encontraba. Por un lado, era imposible crear una placa para soportar ese empuje de las explosiones nucleares que fuese lo suficientemente grande como para absorber una fracción importante del impulso que proporcionarían las bombas. Es decir, no se podía aprovechar. Y además, para poder proteger a la tripulación en una nave de estas características, tanto la placa como los absorbedores de impacto tendrían que ser tan grandes, tan masivos, que en realidad el beneficio de este sistema de impulso sería todavía peor. Es decir, seguramente llegaría un momento en el que al final la pregunta es, ¿esto tiene sentido desde un punto de vista práctico? Porque a lo mejor la teoría dice que sí, pero claro, desde el punto de vista práctico no es especialmente barato o no es especialmente más interesante, más beneficioso que otros sistemas de propulsión. Así que Solem lo que plantea es algo diferente, y es reemplazar esa placa con una vela que se despliega no por detrás del vehículo, sino por delante. Y diremos, bueno, vale, ¿y cómo funciona esto? ¿De qué manera se aprovecha? Si nos parece descabellado el detonar una bomba nuclear cerca de una nave por detrás, démosle un nivel más de complicación, detonar una carga nuclear por delante de la nave para empujar esa vela. Y claro, ¿cómo se puede hacer esto y que sea algo que no acabe con la tripulación? Esa vela estaría conectada con cables muy elásticos, muy largos, por supuesto, para que la aceleración sea lo más uniforme posible, y con un cabestrante en el vehículo que trabajaría en combinación con esos cables. Estamos hablando de un diseño gigantesco, porque es difícil imaginarlo, pero en realidad, si lo pensamos, no es tan complejo como pudiera parecer escuchando solo palabras. Imaginemos una vela solar como si fuese un paracaídas y una nave por detrás, conectada con cables a ese, entre comillas, paracaídas, a esa vela. Las detonaciones tienen lugar cerca de la vela y se encargan de dar ese impulso. La vela en este escenario recibe mucho más impulso que el resto. Y esos cables son muy largos, muy elásticos para, ya digo, hacer que la aceleración sea lo más suave posible. Y lo que planteaba Solem era que la vela tendría un diámetro de unos 500 metros y que estaría desplegada junto a 10.000 cables. Esta es la parte quizás más complicada de imaginar, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque es que en realidad se aplica en la serie del problema de los tres cuerpos. El diseño de Solem es interesante porque en realidad ha llamado mucho la atención a lo largo de los años. Hay incluso quien ha planteado que es posible que el concepto de Medusa pudiese permitir reducir de una manera muy notable la cantidad de masa necesaria para una nave que se impulse por medio de impulsos nucleares, si queremos decirlo así. Pero claro, es lo que decía antes, ¿por qué no se está trabajando activamente en llevar a cabo algo así? Si es algo que en principio, por lo que hemos dicho, no suena absurdo, no suena fuera del alcance de nuestra tecnología. El propio Freeman Dyson, cuando planteaba la idea de Orión, tenía una gran queja, una gran objeción al sistema, y es que básicamente es un concepto que, se mire por donde se mire, es muy difícil llevarlo a la práctica, y eso en principio se aplicaría también a Medusa, más allá de que en vez de una placa por detrás sea una vela por delante de la nave. El problema sigue siendo el mismo, es un concepto, es un diseño que es demasiado complejo, demasiado enrevesado quizás. ¿Por qué lo mencionó entonces? Porque en el problema de los tres cuerpos se hace algo parecido. Se utiliza una nave con un diseño similar, con la diferencia de que en el caso de el problema de los tres cuerpos, la nave va llegando a diferentes puntos donde hay bombas que van estallando y van dándole más velocidad para poder cumplir con ese objetivo de alcanzar el 1,2% de la velocidad de la luz. Es algo que hay que decir que solo aparece en la serie de Netflix, no sé si en la serie china, que ahora cada vez está hablando más de ella, aparece también. El propio Paul Gister dice lo mismo en Centauri Dreams, no la ha visto y no sabe si el concepto sale de alguien en el equipo de la serie para Netflix que lo ha sugerido, si viene de las novelas. En las novelas, yo no las he leído personalmente, pero por lo que he leído por parte de Paul Gister y de otras personas, no parece que se mencione, o por lo menos no con este nivel de detalle. Pero claro, no deja de ser interesante el ver en ciencia ficción un concepto que en realidad es del mundo real. Es algo que, ya digo, comienza ya por mediados del siglo pasado a plantearse el cómo conseguir enviar naves a una velocidad lo suficientemente alta como para que viajar a otros lugares, ya sea del sistema solar o incluso a estrellas cercanas, pueda ser práctico. El problema aquí, ¿cuál es? Conseguir encontrar un diseño que sea práctico. Es decir, conseguir encontrar un diseño que realmente se pueda llevar a cabo. Y lo interesante en el caso del problema de los tres cuerpos es que mezcla dos ideas. Por un lado, la de Medusa o la de Orión. Hay que recordar, lo que se plantea con Medusa es ir detonando cargas nucleares a medida que la nave va avanzando, ir acelerando. Es decir, no se las va encontrando, pero el concepto de una nave que se va encontrando con cargas que lo que hacen es aumentar su velocidad no es algo que salga del problema de los tres cuerpos o que se haya inventado de noche a la mañana. Es un concepto que también se ha planteado. Es esa autovía de fusión, podríamos llamarla, en la que básicamente lo que se plantea es un punto de partida en el que una nave se impulsa por medio de un láser y se utiliza el material recogido en el medio interestelar, en el espacio entre estrellas, como material para aumentar la velocidad. Esto en realidad es un concepto que se llama el estatorreactor Bussard, viene del inglés, del Bussard Ramjet, que es un concepto futurista que se presentó en los años 60 por parte de un físico estadounidense llamado Robert Bussard y que se popularizó en una novela llamada Tau Zero de Paul Anderson, un escritor también estadounidense. Y la idea a grandes rasgos, en esencia, lo interesante es que básicamente se plantea que sea una nave que tenga la capacidad de recoger su propio combustible a medida que va viajando, ir aumentando su velocidad poco a poco, y sería perfectamente válido para alcanzar un porcentaje importante de la velocidad de la luz. Claro, estamos hablando siempre de trabajos teóricos, no ha habido ninguna propuesta concreta para convertir esto en realidad, y ha dado lugar a muchas ideas diferentes. La original, la del estatorreactor Buzzard, es utilizar el hidrógeno del medio interestelar como combustible para poder acelerar y aumentar la velocidad de la nave. La autovía de fusión, por llamarla de alguna manera, es diferente en cuanto a que el estatorreactor Buzzard al final lo que necesita es que tenga ese material en el medio interestelar. Es decir, depende de el medio en el que se esté moviendo. La autovía de fusión es diferente. Lo que plantea es que una nave se tiene que mover en una trayectoria en particular y va recogiendo ese material, ese combustible que se ha ido desplegando a medida que va acelerando. En esencia, esto se plantea porque en el caso del estatorreactor Buzzard se calculaba que antes de que pudiese encender su motor de fusión que aprovecharía ese hidrógeno para acelerar más, era necesario que la nave llegase a aproximadamente el 14% de la velocidad de la luz. A partir de ahí es cuando ya el motor de fusión puede encenderse y se tiene ese método de propulsión. En el caso de una autovía de fusión no es necesario cumplir con ese requisito. Y en esencia, lo que se plantea en esos diseños alternativos es utilizar algo así como bolitas de material, de combustible para fusión, que la nave se va encontrando en su camino, en esa trayectoria, y los utiliza para realizar esa fusión y así ir aumentando la velocidad. Claro, ¿esto qué implica? Que es necesario crear primero la autovía. Esa autovía se calculaba en algunos estudios de finales del siglo XX que se tardaría alrededor de medio siglo para una autovía de 0,1 años luz de largo en fabricarla, es decir, en ir desplegando ese material que luego la nave aprovecharía como combustible para poder alcanzar su objetivo. Y esto sin entrar en diferentes consideraciones como, por ejemplo, cómo mantener ese combustible en el lugar adecuado, en el lugar exacto, perfecto, para que la nave pudiese pasar por ahí y utilizarlo en esa trayectoria hacia su destino. Y son solo algunas ideas que se han planteado sobre cómo podríamos pensar en tener una nave que sea capaz de acercarse a un porcentaje importante de la velocidad de la luz y que no esté demasiado lejos de la tecnología que tenemos hoy en día. Nos encontramos en realidad de todos modos con el mismo problema. Sigue estando por delante de la tecnología que tenemos. Todavía no es algo que se pueda pensar en llevar a cabo, ni el concepto que se utiliza en la serie del problema de los tres cuerpos, ni cosas como esa autovía de fusión, ni el estatorreactor Buzzard. Es un concepto futurístico, literalmente. Es decir, es algo que todavía, quizás lo que nos enseña, es que todavía estamos un punto por detrás, un poco lejos de lo que es necesario para que tecnológicamente podamos pensar en tener naves que sean capaces de viajar lo más rápido posible. Ahora mismo quizás lo más interesante en este sentido, lo que más se acerca, es lo que plantea Breakthrough Starshot, que es acelerar naves diminutas con la ayuda de un láser a un 20% de la velocidad de la luz para poder visitar Alpha Centauri en un espacio de unas 2 décadas desde el momento en el que despegasen esas naves. Es un proyecto que se está llevando a cabo, es un proyecto que está en marcha, pero en el que no ha habido noticias desde hace ya unos cuantos años, porque básicamente es que queda tanto por avanzar, quedan tantas cosas por hacer que no hay ni una fecha de lanzamiento, no hay ningún tipo de plazo, porque ni siquiera está claro todavía cómo sería esa instalación desde la que saldría ese haz láser que se encargaría de impulsar esos viajeros microscópicos, esas naves. Hablamos siempre de naves muy pequeñitas, de apenas gramos de masa, que son las que visitarían el sistema de Próxima Centauri, de Alpha Centauri, y permitirían en el curso de la vida de un ser humano ver cómo es el entorno de otra estrella. Ahora mismo en realidad es quizás la alternativa más interesante, la propuesta más interesante que hay sobre la mesa, y está muy lejos de convertirse en realidad. Es algo que no va a suceder la década que viene. De hecho, todavía está a la espera de ciertos avances tecnológicos, de que se produzcan ciertos avances que no se sabe muy bien cuándo pueden llegar. En este punto, en realidad, también es inevitable pensar en la sonda interestelar. Es una misión, hemos mencionado alguna ocasión, como mínimo el concepto, pero es una misión que se está intentando que se lleve a cabo, que sería a corto plazo siendo en los próximos años, que permitiría en principio poder avanzar mucho en el campo de la tecnología y la ciencia y utilizando tecnología que está casi lista para su lanzamiento en estos momentos. Esto es algo que planteaba el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins y la idea es muy atractiva, es el de crear una nave que sea la más rápida y que el más lejos vaya a viajar, al menos en las próximas décadas, que se embarque en un viaje de 50 años para ayudar a entender mejor el universo y a entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Es algo de lo que se ha hablado en alguna que otra ocasión últimamente, pero que está mucho más avanzado de lo que se pudiese pensar, porque lo que plantea la sonda interestelar es enviar una nave más allá de la esfera de influencia del Sol, de la heliosfera, y ofrecer la oportunidad de estudiar el espacio entre las estrellas cercanas al Sol, en lo que se conoce como el medio interestelar local, es decir, en nuestro entorno, el entorno del vecindario del Sol, por decirlo con otras palabras. Esto permitiría, por primera vez, tener un punto de vista sobre el sistema solar diferente a todo lo que hemos tenido hasta ahora, porque se podría ver desde el exterior, desde otro lugar de la Vía Láctea, y ayudaría a entender mejor el sistema solar, su impacto, su importancia, diferentes cuestiones que podrían responderse con la ayuda de una misión de esas características. Y a pesar de que es una misión que de momento no está aprobada, ni mucho menos, tiene preguntas concretas a las que se quiere responder, cosas como, por ejemplo, de qué manera se mantiene la heliosfera por los procesos físicos en el Sol hasta el medio interestelar, es decir, cómo se comporta la heliosfera, básicamente. También de qué manera la actividad del Sol y el medio interestelar influyen en la dinámica y la evolución del conjunto de la heliosfera. Y por supuesto con diferentes objetivos como el estudio de rayos cósmicos, de la región de la heliopausa, el estudio del medio interestelar, el estudio del origen de los rayos cósmicos de origen galáctico, es decir, que proceden de nuestra propia galaxia, en oposición a los rayos cósmicos de origen intergaláctico, que vienen de otras galaxias, y planteaban incluso cómo serían los primeros momentos de una misión de estas características que se lanzase en el año 2036. Y aportaban datos como que la masa sería de 860 kilos, que la trayectoria sería hacia Júpiter con una maniobra de asistencia gravitacional de Júpiter, es decir, se aprovecharía su gravedad para acelerar la nave, y que la velocidad en el momento de abandonar el sistema solar sería de 7 unidades astronómicas al año. Es decir, cada año la nave avanzaría 7 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol. Una unidad astronómica, lo sabemos, lo hemos comentado muchas veces, es 150 millones de kilómetros. Y plantean cosas como qué sistema de telecomunicaciones tendrían. Sería una antena fija de 5 metros que utilizaría la banda X y se calcula que podría transmitir unos 10 megabits cada semana a 1000 unidades astronómicas, utilizando tecnología que todavía no está desplegada. También se planteaba que utilizaría dos generadores de energía que serían capaces de proporcionar 300 vatios al final de la misión, que ya decíamos tendría una duración de 50 años, y que cada 13 meses, desde 2036 a 2042, sería posible realizar el lanzamiento porque la velocidad de salida de la nave, de la heliosfera, sería muy parecida a la del planteamiento base, la de lanzarla directamente en 2036. Y lo que dicen es que la tecnología necesaria para poder lanzar esta nave podría estar lista para el 1 de enero de 2030, sin importar las limitaciones de financiación y legislación que pudiese haber. Es decir, ellos lo que dicen es, por cómo avanza la tecnología, hacia 2030 esta nave podría ser una realidad. Y el coste de la misión no es demasiado caro. Se está hablando de, lo que plantean es, 1.689 millones de dólares para las fases A a D, que son las fases previas al lanzamiento, y para la fase E, que ya es después del lanzamiento, 230 millones de dólares por década. Es decir, no estamos hablando de una misión que sea carísima. Se han lanzado cosas bastante más caras en los últimos años. Y el sistema de propulsión que plantean no va en la dirección de algo como una autovía de fusión o una serie de explosiones nucleares cerca de una vela, no va por ahí. En realidad lo que se plantea es que sería o bien impulsada por una vela solar, que es un concepto bien conocido, es un concepto que de hecho está en uso hoy en día, o por medio de un sistema de propulsión eléctrico nuclear. En realidad aquí lo interesante, es algo en lo que pensaba cuando estaba preparando el podcast, es que cada vez estamos más cerca de que tengamos una misión interestelar que se convierta en realidad. No sé si será Breakthrough Starshot, no sé si será la sonda interestelar. De momento, ya digo, no hay ninguna señal de que se vaya a probar en el horizonte, pero se sigue trabajando en este concepto, que en su idea original se remonta a 1999, o por lo menos en aquella época se planteó un concepto de misión con el mismo nombre, donde se buscaba algo diferente. Se planteaba conseguir viajar a 200 unidades astronómicas en 15 años, y en ese caso en particular se hablaba de utilizar una vela solar de 400 metros de diámetro, y parece que esa es una de las precursoras de este planteamiento actual, pero no es la única. Ya decíamos, el proyecto Orión, el proyecto Medusa en los años 90, ha habido otros de todo tipo, por ejemplo el proyecto Dédalo, que entre 1973 y 78 planteaba utilizar la propulsión nuclear para, utilizando estas pequeñas bolitas de combustible, conseguir enviar una nave para sobrevolar la estrella de Barnard, que es una enana roja que está a casi 6 años luz del sistema solar, y lo que se planteaba es que se alcanzaría en menos de 100 años de vuelo. Esto, claro, estamos hablando de los años 70, evidentemente está descartadísimo, pero es un ejemplo de que a lo largo de las décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, el ser humano ha venido pensando en de qué manera la tecnología que tenemos nos puede permitir llegar a trabajar en esa idea de enviar naves más allá del dominio que nos es familiar, siendo hoy en día hasta el cinturón de Kuiper, y el poder visitar otros lugares con más rapidez, con más facilidad, para así poder ampliar nuestro conocimiento no solo del sistema solar, sino del entorno del sistema solar y de otros lugares de la Vía Láctea. Es algo que está presente en el imaginario colectivo y que tarde o temprano, ya digo, alguna misión se terminará convirtiendo en realidad. No sé si será Breakthrough Starshot, no sé si será la sonda interestelar, si será algún otro concepto, pero cada vez estamos más cerca de que esto suceda, porque ya decía, uno de los motivos por el que quería hablar de todo esto es también esa propuesta por parte de un grupo de investigadores de, para buscar nueva física, enviar naves hacia la región en la que el Sol se puede utilizar como una lente gravitacional, que ya digo, o sea, cientos de unidades astronómicas del Sol, y para lo que también hace falta un sistema de propulsión que sea mucho más potente, mucho más interesante que lo que tenemos hoy en día, porque con los sistemas de propulsión habituales una misión de estas características sería demasiado larga, se tardaría muchísimo tiempo y perdería su valor. Y aprovechando la popularidad de la serie del problema de los tres cuerpos, y que ahora mismo se está hablando mucho de ello, parecía un buen momento para rescatar todo este campo, todo este asunto, en el que parece que nunca se está avanzando, porque no se sabe hablar de ello, porque son ideas todavía muy teóricas, muy alejadas de algo que se vaya a convertir en una misión tangible, con objetivos bien definidos que se vayan a llevar a cabo próximamente, pero la realidad es que poco a poco se está avanzando para que una de estas misiones, tarde o temprano, sea una realidad. En cualquier caso, estaremos aquí para contar lo que vaya surgiendo en este sentido en los próximos meses y años, porque es algo que de cuando en cuando está bien comentar el qué es lo que se está planteando en esas cosas que todavía parecen de ciencia ficción, pero que algún día, esperemos, dejarán de ser ciencia ficción, porque la ciencia sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando, y será curioso también, lo que pasa es que por desgracia está muy lejos en el tiempo, será dentro de muchas décadas, pero será curioso también cuando llegue ese momento y se pueda comparar los seres humanos, la generación de ese entonces, el cómo serán las naves interestelares que utilicen para explorar, ya digo, las regiones más alejadas del sistema solar, o incluso el espacio interestelar, o el espacio, el entorno de estrellas cercanas, y cómo serán esas naves en comparación a las ideas que tenemos ahora, en la recta final del siglo XX, el principio del siglo XXI, donde la tecnología evidentemente será mucho más limitada que lo que haya en el futuro. Es algo que no podremos ver, pero es muy interesante ver que poco a poco estamos en el albor de que el ser humano se convierta en una civilización capaz de enviar naves más allá de su entorno, más allá de su vecindario, y que pueda explorar los confines del sistema solar, y que pueda incluso pensar ahora sí en explorar lugares cercanos en la Vía Láctea, viajando a un porcentaje más o menos significativo de la velocidad de la luz. Pero bueno, eso es algo que veremos cómo se va desarrollando próximamente. Y estamos en la recta final del programa, y eso lo que quiere decir es que, como siempre, llega el momento de repasar los fenómenos astronómicos y los lanzamientos que nos esperan en las próximas dos semanas. Y hay que decir que esta vez tenemos dos semanas que son bastante tranquilas, porque en cuanto a fenómenos astronómicos, hay que decir que este 21 de abril, es decir, mañana domingo, tenemos a Haumea, el planeta enano Haumea, en buena posición para su observación. Va a estar en oposición. Necesitaremos un telescopio de como mínimo 4 pulgadas para poder observarlo, pero si lo tenemos será visible toda la noche en la península ibérica, en Islas Canarias desde las 10 menos cuarto de la noche hasta el amanecer, en México y alrededores de 8 y media de la tarde hasta el amanecer, en Colombia y alrededores de 8 de la tarde hasta el amanecer, y en Argentina y Chile de aproximadamente 10 y media de la noche a 5 de la mañana. Y además es en la jornada en la que se produce el pico de actividad de las Líridas, que es una de las lluvias de estrellas más populares del año, y que en condiciones ideales generalmente puede dejar hasta 20 meteoros por hora. Si queremos intentar observarla, será visible desde las 10 de la noche hasta el amanecer en la península ibérica, de 10 y media de la noche hasta el amanecer en Islas Canarias, de 10 menos cuarto hasta el amanecer en México y alrededores, también más o menos desde las 10 menos cuarto hasta el amanecer en Colombia y alrededores, y en Argentina y Chile desde la 1 menos cuarto de la mañana del 22 de abril hasta el amanecer. Y el mejor momento en la península ibérica e Islas Canarias será antes del amanecer, en México y alrededores hacia las 5 de la mañana en nuestro horario local, en Colombia y alrededores a las 4 de la mañana, y en Argentina y Chile será hacia las 5 de la mañana en nuestro horario local. Al día siguiente, el 22 de abril, tenemos la galaxia del Molinete en buena posición para su observación, es también conocida como el objeto Messier 101. Necesitaremos un telescopio de 4 pulgadas para poder observarla, pero si lo tenemos, será visible toda la noche en Península Ibérica, Islas Canarias y México y alrededores, de 8 de la tarde a 4 menos cuarto de la mañana en Colombia y alrededores, y en Argentina y Chile es muy difícil de observar porque no se eleva más de un grado sobre el horizonte. Y el 23 de abril tenemos el pico de actividad de las Pi-Púpidas, que es una lluvia de estrellas de muy poquita actividad, de apenas un puñado de meteoros por hora, pero que tendrá lugar desde el atardecer hasta las 10 menos 20 de la noche en la península ibérica, desde el atardecer hasta las 11 y 5 de la noche en Islas Canarias, desde el atardecer hasta las 10 y 25 en México alrededores, desde el atardecer hasta las 11 menos 10 en Colombia alrededores, y desde el atardecer hasta las 3 de la mañana en Argentina y Chile. El mejor momento en esta lluvia de estrellas en particular es tras el atardecer. Es decir, no tenemos que esperar a que vaya a amanecer, sino en el atardecer es cuando tendremos más oportunidades de ver esas estrellas fugaces, pero ya digo, es una lluvia de estrellas de muy poquita actividad, así que tampoco hay que esperar gran cosa. Y al día siguiente, el 24 de abril, tiene lugar la luna llena, que es popularmente conocida como la luna de las flores en el hemisferio norte, porque en esta época del año es cuando han florecido la mayoría de las flores típicas de la primavera. En el caso del hemisferio sur, si utilizamos estos nombres popularizados por publicaciones como Farmer's Almanac, sería esta la luna del cazador, que lo que indica, hace mención a que en esta época del año, ya camino al invierno en el hemisferio sur, es cuando las presas, los animales salvajes, están listos para su caza, porque es cuando ya están cebados y están preparándose para la llegada del invierno. Y por último, también, todavía en este mes de abril, tenemos el 29 de abril una conjunción de Marte y Neptuno. Parecerán estar muy cerca del firmamento. Hay que recordar que es necesario utilizar como mínimo un pequeño telescopio para poder observar Neptuno, y que si lo tenemos no será fácil observar, porque de hecho en la península ibérica Marte y Neptuno no van a estar más de 3 grados sobre el horizonte, en Islas Canarias no van a estar más de 11 grados sobre el horizonte, y en el caso de México y alrededores no van a estar más de 15 grados sobre el horizonte, mientras que en Colombia alrededores será 20 grados sobre el horizonte en el amanecer. En el caso de Argentina y Chile sí que será algo más fácil, pero tampoco será sencillo, porque la podremos ver de 4 de la mañana a casi las 6 y media. Esto en abril. En mayo solo hay una cita, que es el 1 de mayo, y es la luna entrando en fase de cuarto menguante. Eso lo que quiere decir es que será visible en la segunda mitad de la noche y la primera mitad del día, y como siempre ya sabemos que se puede ver también de día la luna. incluyendo esa franja. El horario es en la península ibérica desde las 4 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde aproximadamente, en Islas Canarias de 3 y cuarto de la mañana a 1 y media de la tarde, en México y alrededores de 1 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, en Colombia y alrededores desde las 12 y media de la noche a 12 y cuarto del mediodía y en Argentina y Chile de la medianoche hasta las 2 y media de la tarde. Esto en cuanto a fenómenos astronómicos. Y en cuanto a lanzamientos, hay que decir que es un periodo relativamente tranquilo porque tenemos por delante este 20 de abril, el día que se publica el podcast, hay un lanzamiento por parte de China de un cohete Long March 2D. Hay el 22 de abril, este lunes, un lanzamiento de Starlink, de satélites Starlink por parte de SpaceX con un cohete Falcon 9. Al día siguiente, el 23 de abril, la compañía Rocket Lab lanza un cohete Electron para desplegar varios satélites pequeños, uno de ellos para Corea del Sur, que será para observación de la Tierra. El otro es la misión ACS-3, que es una demostración tecnológica porque es una misión para demostrar la tecnología de las velas solares. Y el 25 de abril, China vuelve a lanzar un cohete, esta vez un Long March 2F, para enviar la misión Shenzhou 18 a la estación espacial Tiangong. Es la séptima misión tripulada y no se sabe quiénes son los integrantes, como sucede con China habitualmente. La tripulación se desvela solo unos días antes del lanzamiento y todavía no se ha publicado. Y el 28 de abril, SpaceX lanza un cohete Falcon 9 para desplegar dos satélites de la constelación de navegación global Galileo para Europa. Y al margen de esto, siempre hay más lanzamientos que pueden llevarse a cabo en abril. Por ejemplo, SpaceX tiene más lanzamientos de Starlink pendientes y es posible que tengan lugar en lo que queda de abril y que simplemente no tengan fecha por ahora. Pero a principios de mayo sí que hay que destacar que el 3 de mayo la Agencia Espacial China lanza un cohete Long March 5 para desplegar la misión Chang'e 6. Va a enviar la misión Chang'e 6 a la Luna y es su segunda misión de retorno de muestras de nuestro satélite. Lo que se espera es que la misión dure aproximadamente 53 días desde el lanzamiento hasta que regrese el módulo con esas muestras de la Luna. Veremos cómo se desarrolla todo esto, va a ser desde luego muy interesante. Esto en cuanto a fenómenos astronómicos y lanzamientos. Y al margen de esto, como siempre, lo que me queda por añadir es que ya sabéis que si queréis también tenéis los libros de divulgación de Hacia las Estrellas y Más Allá de las Estrellas, disponibles en formato físico en España y en diferentes países de Latinoamérica. También tenéis, por supuesto, los vídeos en YouTube todos los domingos, eso de las 6 de la tarde. Tenéis los directos en Twitch y en YouTube. Ya sabéis además también que si lo deseáis podéis convertiros en mecenas de Astrobitácora, podéis apoyar por 1,5€ al mes lo que hago aquí. Eso os da acceso a las series de mecenas, incluyendo las que ya están terminadas, como Misterios del Universo, que se terminó hace apenas 2 semanas, y también el primer capítulo de la nueva serie, Los Mundos del Cosmos, que empezó la semana pasada y que seguirá la semana que viene. Ya sabéis que vamos alternando Astrobitácora y la serie de mecenas. Y ese apoyo es importantísimo porque es lo que hace que el podcast pueda seguir adelante y que sea posible que, pues bueno, podamos pensar en cuál será la sexta temporada de Astrobitácora, cuáles serán las próximas series de mecenas, etcétera. Así que si os apetece, es algo que yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, valoro muchísimo. Y al margen de eso, no me queda mucho más que añadir, salvo como siempre decir que si estáis escuchando el podcast en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, que espero que haya sido un programa interesante, que haya servido para ver que a veces la ciencia ficción también tiene sorpresas, como lo que se ha visto en la serie del problema de los tres cuerpos. Y, como siempre, para terminar, quiero despedirme con una frase célebre, en este caso de Albert Einstein, ese famosísimo físico alemán que vivió entre 1879 y 1955, el creador de la teoría de la relatividad, y que dice así: "No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso". Os espero en el próximo programa.